Sé que mientes cuando dices que me quieres. Sé que mientes cuando me hablas de tu amor. Yo te quiero, nada importan tus mentiras. Nada importan, sufro abuso mi dolor. Nada importan tus mentiras porque te amo. Como nunca, nunca nadie te amará. Nada importan tus mentiras, bien lo sabes. Sufro a gusto tu traición y tu maldad. Cuando ya no estés conmigo, llorarás por tu traición. Sufrirás mil desengaños, no tendrás nunca otro amor. Sé que mientes cuando dices que me quieres. Sé que mientes cuando me hablas de tu amor. Yo te quiero, nada importan tus mentiras. Nada importan, sufro a gusto mi dolor. Cuando ya no estés conmigo, llorarás por tu traición. Sufrirás mil desengaños, no tendrás nunca otro amor. Sé que mientes cuando dices que me quieres. Sé que mientes cuando me hablas de tu amor. Yo te quiero, nada importan tus mentiras. Nada importa, sufro justo mi dolor.